Estamos conversando con el diputado nacional Carlos Fernández. Carlos, ayer leía declaraciones del ministro de Defensa, Rossi, que decía, bueno, valoraba el trabajo de las Fuerzas Armadas y decía que era el mayor movimiento después de 1982, ¿no? Y bueno, vos también tuviste ahí algunas palabras sobre la actuación de las Fuerzas Armadas como presidente de la Comisión de Defensa y de la Cámara. Sí, yo soy designado presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, y en ese sentido tengo un rol, digamos, que cumplir. Las Fuerzas Armadas, la realidad, han realizado hasta la fecha 3.214 tareas en el marco de la pandemia, en un operativo que se llama Manuel Belgrano. Por ahí lo más conocido públicamente son los parques de alimentos en alguna zona de Gran Buenos Aires. Ahora, esta no es la única tarea que han venido realizando las Fuerzas Armadas. Hay 3.214 tareas, lo que genera un fenomenal operativo logístico a lo largo y a lo ancho de todo el país, que solamente una agencia estatal como las Fuerzas Armadas son capaces de realizar, digamos. Es un fenomenal esfuerzo logístico en toda la geografía argentina, que implica desde desplazamiento de tropas para generar reparto de alimentos, que genera la posibilidad de colocar hospitales de campaña en determinados lugares, el refuerzo de lugares destinados a la salud, el transporte de respiradores e insumos médicos de toda la geografía nacional, traer repatriados de distintos lugares de Latinoamérica con el uso de los aviones de la Fuerza Aérea. Bueno, implica un sinfín de tareas que solamente una agencia como estatal, como las Fuerzas Armadas, son capaces de realizar, a pesar de la escasez de medios con la que tenemos dotadas hoy a nuestras Fuerzas Armadas. Hay otro tema, Carlos, que obviamente más genérico, más a nivel país, pero haciendo referencia a lo que escuchábamos del intendente hace un rato por Zoom en conferencia de prensa, donde planteaba que sigue Tandil sin la circulación del virus, del coronavirus en Tandil, ¿no?, en el partido de Tandil. Pero estamos viendo los números que están llegando. Bueno, hoy creo que el día más complejo para el país, fundamentalmente por lo que pasa en todo lo que es el distrito del AMBA, tanto lo que es la ciudad de Buenos Aires como el conurbano bonaerense. ¿Cómo ves esto? Mira, hay distintas explicaciones. Yo lo escuchaba al vicejefe de gobierno, de noche lo escuchaba tarde al ministro de Salud de la ciudad, en donde nos han metido, han ido a buscar los casos. Hasta ahora, digamos, lo que hay es una detención de casos a partir de la aparición de síntomas. Bueno, en este caso, la situación es que se han metido en las villas, en la 31, en la 11-14, puntualmente hasta la ciudad de Buenos Aires, están empezando a hacer algo similar en el Gran Buenos Aires, para ir a buscar casa por casa desde cada uno de los casos. Eso ha generado un salto en la cantidad de contagiados, infectados, y hay que ver si esto se continúa en el tiempo, digamos, esto es una tendencia general o es un producto de blanqueo de algunas situaciones. Nosotros veníamos diciendo de que habíamos estado muy bien en el tema del aislamiento social, pero que faltaban testeos. Bueno, empezaron a aparecer algunos testeos y empezaron a modificarse algunas cifras, ¿no? Ahora, si no tengo las cifras reales, bueno, obviamente que vamos a actuar mal, digamos, porque vamos a tomar decisiones equivocadas porque no tenemos información concreta. Así que en ese sentido, creo que se está haciendo un esfuerzo en todas las regiones del Estado, a nivel nacional, en este caso el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para avanzar en los lugares más complejos, que son los tres pocos principales medios de propagación, son el personal de salud, que estamos con tasas de contagio más altas que en el medio del mundo, sí, que por la falta de protección, de elementos de protección, y por la parte de eso realmente tratamos anoche. Sí, irresponsabilidad también, ¿Cómo? Irresponsabilidad también, en el caso de Córdoba también. Otro foco infeccioso que son los asentamientos, productos de déficit de infraestructura tenemos en otros lugares, y este, los geriátricos, que es el tercer gran tema, totalmente. Son los focos más graves, ¿no? Carlos, en ese sentido, digamos, con la posibilidad que tenés de hablar con tus pares legisladores, que a su vez, digamos, como vos, tienen contacto directo con ejecutivos de distintos lugares, y no solamente del país, sino incluso del AMBA, ¿hay preocupación? ¿Ya hay alguna especie de alerta por ese... lo que se esperaba del pico de la pandemia? ¿Se está preocupado por esto ante los últimos números? Yo creo que en ese sentido estamos todos preocupados desde el primer día. Lo que creo que estamos lejos del pico de la pandemia. Uh-huh. Digamos, me parece que utilizamos, y en esto, bueno, forma parte de un debate mundial, no de Argentina, porque en la realidad estamos. Todo el mundo está aprendiendo de lo que está sucediendo, digamos. No hay libro de escrito en este sentido, digamos, todo nuevo. Ahí el aislamiento es una herramienta. Lo que hay que ver es si esa herramienta o esa medida fue utilizado a tiempo o fue utilizado demasiado temprano, porque, digamos, acá hay un equilibrio que hay que mantener entre lo que es la cuestión sanitaria y la cuestión económica. Porque las dos tienen consecuencias graves. Las dos cosas tienen consecuencias. Y bueno, esto es un delicado equilibrio. El que acierte el punto de equilibrio es el que mejor va a resolver la crisis. La crisis completa, no es solamente sanitaria o solamente económica. Es una mezcla de las dos cuestiones. Cómo se resuelve este equilibrio entre las dos medidas es el mejor acierto, ¿no? Digamos. Hay países que han elegido otro camino. Y a veces, como dice un amigo, gobernar también es jugar como en el tenis, jugar al fleje, ¿no? Entonces hay que tomar algunos riesgos desde el punto de vista sanitario que generan menores complicaciones desde el punto de vista económico. Y ahí, las complicaciones desde el punto de vista sanitario que no se adoptan generan consecuencias graves en alguna gente. Bueno, todo tiene consecuencias. Carlos, te agradecemos mucho esta charla. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien. Carlos Fernández, diputado nacional, ayer siendo partícipe de la primera sesión virtual que tuvo la Cámara de Diputados. Bueno, en el caso de Carlos Fernández le tocó de manera presencial, estaba allí en el recinto.